Bueno, sí, como bien decías, yo participo de este programa, que es el programa Médicos Comunitarios, que es un programa que existe a nivel nacional. Hace unos años, desde 2017, comenzó a desfinanciarse. También gracias a la lucha logramos que el municipio nos reponga ese porcentaje que anualmente se va descontando. También logramos el año pasado que se comiencen a municipalizar a parte de nuestros y nuestras compañeras, trabajadoras de la salud. Y bueno, y para terminar, quedamos unas cuantas, unas entre 50 y 60 trabajadoras que somos odontólogas, psicólogas, trabajadoras sociales, promotoras de salud, enfermeras, también hay administrativas, que quedamos. Con un salario estancado de 1.600, perdón, 11.600 pesos, ya desde el 2016 que no percibimos ningún aumento. Y bueno, vos bien sabrás, Mariano, que sos economista, la situación inflacionaria no da para más y no podíamos seguir sosteniendo ese salario muy por debajo de la línea de la canasta básica familiar. Entonces, ante la falta de respuestas y digamos, cero negociación con el municipio de La Plata, decidimos hacer esta especie de festejo de cumpleaños, de cumpleañitos de 4 años sin aumento salarial frente a la Secretaría de Salud de La Plata, bueno, para poder visibilizar nuestra problemática, nuestro conflicto y hacernos escuchar. Y en el día de hoy conseguimos. No llaman ellos un aumento porque dicen que el aumento no nos tendría que dar Nación, aunque ya ni existe el Ministerio de Salud. Bueno, conseguimos una recompensación salarial, un bono de recompensación salarial que es igual al salario de nuestros compañeros de salud municipal. O sea, con esto, digamos, se equiparan los salarios luego de, bueno, esto que decías vos, 4 años de que ustedes vienen con el salario congelado en el marco de este programa. Tal cual, sí. Hoy esperamos, ¿no?, que eso suceda. Se comprometieron que a partir del mes de julio, que a partir del mes que viene, bueno, tendríamos los y las trabajadoras de este programa un aumento considerable, porque incluso estamos ganando casi la mitad que nuestros compañeros de trabajo, haciendo obviamente, como siempre sucede en esto, en los trabajos que siempre hay compañeros nuestros que hacen la misma tarea a las mismas horas y muchos ganamos de otra manera. Claro. Ganan más o otros ganan menos. Entonces, bueno, estamos pudiendo de alguna manera dar un avance dentro de tanta oscuridad que nos trae el macrismo. Así que, bueno, esta sí sería una buena. Bueno, la verdad que sí. Ustedes, no entendí muy bien, o no conozco, digamos, bien el programa. La remuneración de ustedes, en principio, las paga la nación y el Exacto. municipio compensa una parte, complementa. Exacto. Estamos en un híbrido, estamos como Ajá. una irregularidad total. Porque es así, esta beca nada más no daría La Plata. En Claro. años anteriores se ganó también incluso que la municipalidad nos pague aportes y obra social. Entonces estamos en un híbrido muy fuerte y ahora incluso nos dan este bono de recompensación salarial. Claro. Pero somos trabajadoras municipales. Incluso tenemos conocimiento que hasta el Ministerio de Salud, perdón, Secretaría de Salud de la Nación, hace meses que no le paga a la municipalidad. Entonces nosotros le estamos pidiendo, bueno, que esto se efectivice. Nosotros queremos en realidad, esto es un parche, es un avance, pero nosotros estamos luchando por ser empleadas municipales de manera legal, digamos, queremos ser municipalizadas completamente y obviamente estamos pidiendo ya la planta permanente porque hace muchos años que venimos laburando con esta beca, Claro, totalmente precarizados y precarizadas. su salario es, digamos, no sé si en negro, pero en gris, de mínima en gris. Claro, es en gris, porque incluso no tenemos salario familiar. Quienes tienen hijes Claro. no pueden cobrar el salario familiar y cuando van al ANSES a hacer el trámite de la asignación no pueden porque figuran contratadas. Pero la municipalidad no nos da esa remuneración de salario familiar y tampoco cobramos aguinaldo. Así que seguimos todavía en un híbrido. Es una mínima victoria que hemos conseguido. Pero ante la situación nefasta que estábamos transitando, bueno, esto es un alivio para nuestro trabajo, nuestros bolsillos, Sí. nuestras casas, digamos, es una ganancia. No creíamos que le íbamos a ganar porque estas movidas las hemos hecho en otras oportunidades y no nos han dado ni siquiera una reunión. Pero bueno, esto la verdad que Sabemos que es un año electoral, Claro. que teníamos también que aprovechar esta movida, que a la municipalidad le molesta todas estas cosas y que está medio prendida a fuego, ¿no? Con la situación de los manteros, las manteras, la situación también de las docentes que les pagaron mal los salarios, La que les semana contaron, ¿no? pasada Estaba. tuve el campamento de cooperativistas también. También. Sí, la Belén. cooperativista que la municipalidad estaba prendida a fuego la ciudad. Belén. Esto que nos comentás es lo que ganaron los trabajadores y las trabajadoras vinculadas al municipio de la Ciudad de La Plata. ¿Qué sucede con las compañeras y compañeros del programa Médicos Comunitarios, por ejemplo, en Berisso, Berazategui y el resto del país? ¿Cómo se están en comunicación? ¿Cómo está la situación en esos otros municipios? En los otros municipios depende cómo se vengan organizando. Hoy incluso vinieron en solidaridad compañeros municipales, delegados de ATE, de Berisso, que están en la situación nuestra igual, de comunitarios. Estamos coordinando con gente, también compañeros de SICOP de Ensenada, pero por ejemplo sabemos de realidades como en Lomas de Zamora. Compañeros y compañeras, desde que comenzó el año que no cobraron el salario directamente, Ah, ni siquiera bueno. el aumento, no están cobrando el salario, ¿no? Así, así de directo. En otros, por ejemplo, en otras provincias, porque este es un programa que existe a nivel nacional, en Córdoba no cobraron todo el 2018, Ah, bueno. así de grave, porque en nuestro caso nosotros somos, digamos, trabajadoras municipales, perdón, comunitarias, que solo tenemos este salario. En otros lugares, como comparten un salario municipal y el plus de comunitarios, o sea, unas horas extras de comunitarios, bueno, no se ve tan afectado, pero faltan esas horas y seguramente esos trabajadores reduzcan esas horas de trabajo. Es decir, lo que termina sucediendo es que se termina vaciando la salud pública, ¿no? Tanto los centros de salud y en algunos casos de hospitales. Pero la situación a nivel nacional está bastante tremenda, está prendida a fuego porque el programa se está desfinanciando y está dejando de existir. La idea es que deje de existir, así que no hay nadie con quien comunicarse. Incluso este miércoles, pasado mañana, las compañeras de SICOP de Lomas de Zamora se van a movilizar al ex Ministerio de Salud, ahora actual Secretaría de Salud, a la mañana para bueno, visibilizar lo que está sucediendo. Es muy difícil poder también conectar las luchas porque algunos tenemos situaciones diferentes de contratación. Claro, yo te iba a preguntar eso, ¿cómo es la articulación que se está dando a nivel provincia o a nivel nación, digamos, entre trabajadoras y trabajadoras en el marco de este programa? Y si tienen algún vínculo con quienes trabajan directamente hoy por hoy en la Secretaría de Salud, digamos, si hay alguna articulación con ATE, en el Ministerio de Salud, no sé cómo es la representación gremial ahí. Y en Nación estaba FESPROSA, Ah. que es la Federación de Profesionales de la Salud a nivel nacional, que es el gremio. Pero bueno, es muy difícil que se pueda llevar adelante este reclamo. En algunos lugares lo dieron de baja, echaron a los trabajadores y las trabajadoras. Incluso este programa llevó 11 años. Nosotros hicimos el cálculo de que casi hubo aproximadamente entre 12.000 y 13.000 trabajadoras de la salud adentro de este programa. Que la verdad se ve afectada en un montón de trabajadores y trabajadoras. Nosotros tenemos un Facebook donde, o grupos de Facebook, de WhatsApp, donde nos vamos contando y cada tanto nos juntamos entre los trabajadores, nos reunimos, nos vamos contando las experiencias de cómo venimos, de cómo nos manejamos, y obviamente recomendamos a todas las trabajadoras que se afilien y se agremien a los sindicatos para tener un respaldo, para poder organizar asambleas y poder organizar movidas para poder salir, pero la verdad que está recontra difícil, pero bueno, es un paso que hay que dar. Incluso antes tampoco, como éramos becarios, no se nos permitía afiliarnos, Claro. pero bueno, se permitió que nos podamos afiliar y estar representados por un gremio. Y Belén, acá en la ciudad de La Plata, digamos, donde trabajás vos, un poco, ¿cuál es el tamaño que tiene el programa? ¿En qué lugares trabajan? ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores en total hay en el marco de este programa? Y bueno, ¿cuál es la importancia, ¿no? del programa, de lo que hacen ustedes en relación a la población? Nosotras en la ciudad de La Plata, en un principio éramos 170, 160 trabajadores y trabajadoras que trabajamos en los centros de atención primaria de la salud, en los barrios de La Plata. En mi caso trabajo en Altos de San Lorenzo, pero están en todos los barrios de La Plata, los centros de salud. Como te decía, todo, o sea, desde psicólogas, trabajadoras sociales, todos los profesionales de la salud que nombré. Y tenemos, llevamos a cargo tareas asistenciales, o sea, atendemos a la población dentro de los centros de salud, pero también tenemos tareas de prevención y promoción de la salud. Trabajamos, hacemos actividades en jardines, en comedores, coordinamos con organizaciones sociales y políticas, trabajamos en escuelas, participamos también en las mesas barriales de los lugares donde compartimos problemáticas diversas que haya en el barrio, no sé, desde la basura hasta violencia institucional. Tenemos un amplio campo de laburo y obviamente que se nos reduzca el sueldo nos ata de pies y de manos porque tenemos que salir a buscar trabajo a otros lugares. Claro. E incluso la municipalidad dice que no tiene más dinero para aumentarnos, nos decía anteriormente, y seguían entrando profesionales de nuestro mismo cargo. O sea, yo como odontóloga estoy cobrando 11.600 pesos y entran odontólogos con el doble salario que el mío hace 2 meses a laburar. Nosotros le decíamos que era una falta de respeto a nuestra labor que no nos estén municipalizando y que estén entrando odontólogos nuevos, obviamente acomodados por esta gestión, ¿no? Claro, son gente pero, vinculada a la gestión. Totalmente. Pero bueno, nosotros lo que estamos pidiendo, bueno, que se hagan las cosas bien, que se nos pase por antigüedad, que se nos reconozcan nuestros derechos de como trabajadores y trabajadoras. Pero sí, tenemos un montón de tareas. Y si nosotras ganáramos el sueldo que corresponde, porque tampoco el sueldo municipal de salud es el que corresponde todavía, podríamos abocarnos y hacer mucho mejor nuestras tareas. Podríamos estar muchas más horas de laburo, abocándonos a nuestros trabajos, aportando y apostando mucho más a la salud pública, gratuita y de calidad también, ¿no? Exacto. Y una última consulta, Belén. Ahí, ¿cuál es la situación en general, digamos, de los centros de salud en la región, acá en la ciudad, en relación al presupuesto que tienen? ¿Qué ha pasado con todo esto? Sí, últimamente se está haciendo mucha campaña en los centros de salud, se los está viniendo a pintar así como se puede con la pintura que les queda abajo del tarro o con agua, pegándole algunos stickers para venir a sacar fotos y hacer campaña política. Hace poco Garro fue a un centro de salud y a una delegación en Villa Elvira y lo sacaron corriendo los vecinos y las vecinas. Nos anuncia que van a venir a controlar. Se quejan, por ejemplo, vino el secretario de salud a mi centro de salud y se quejó de que había basura afuera. Pero no sabe que el basurero no pasa por Alto de San Lorenzo todos los días, que la basura nosotros la sacamos a la hora que corresponde, pero el basurero no se la lleva, ¿no? O sea, hay un desconocimiento total. En cuanto a medicación, faltan muchísimos insumos, actualmente falta ibuprofeno, amoxicilina, que son, digamos, productos básicos para la atención en la salud. Por momentos tenemos muchos problemas con los anticonceptivos, los anticonceptivos inyectables y en pastillas, que las mujeres tienen que ir cambiando de método porque según lo que haya, es lo que tienen y lo que pueden consumir, ¿no? Claro. Bueno, y ni hablar de las interrupciones legales del embarazo, que tampoco las se están realizando en el municipio de La Plata, las tenemos que derivar a provincia, ¿no? El caso de la SILE. Claro. Así que ahí estamos. Está complicada la mano, también la municipalidad por medio del Ministerio de Salud trae leche, tampoco se está trayendo mucha cantidad de leche para las familias y chicos bajo peso, está áspera la situación e incluso están viniendo mucha más población a atenderse a las salitas. Claro. Entonces lo poco que había ahora tampoco lo podemos repartir tanto. Porque hay mucha más población que se está quedando sin obra social y tiene que acudir a los centros de salud. Exacto.